yo por estos días presenté una renuncia. Así que bueno, estamos en charla con el compañero ministro y demás, pero por estos días, digamos, yo no estoy en la zona, como verán, soy un loco de trabajo, me quedé para colaborar en todo lo que se está licitando, todo lo nuevo que hay, la cantidad de licitaciones que están en curso, las que se están metiendo más, que te voy a contar todo. Pero bueno, siempre agradecido a todos ustedes, a vos, a todos tus colegas de la ciudad, porque bueno, uno tiene la posibilidad de contar lo que es lo que está trabajando, lo que hace el gobierno de la provincia, porque yo encabezo de dedicación, trabajo, y esta se presenta ante los problemas, a verdad que algunos se pueden solucionar rápido, pero siempre lleva un poquito más, un poco más de trabajo, pero ahí viene. Así que igual colaborando, rotando, ya con lo que hago tienen. Yo soy colaborante de esto, así que bueno, y fundamentalmente para la comunidad, todo lo que venimos llevando adelante con los objetivos de muchas disputas de Concordia, de este parlamento, de ACNER, que hemos formado ya un equipo más adelante. Sí, sí, sí. Y aquí es que tenemos que hablar un poquito con los tratados y demás en todas las cuestiones, pero en estos 2 años y medio, al menos hemos dejado una impronta de trabajo. Con poca gente en realidad, con medicina en Amazonas, esa es una preocupación permanente de hace un tiempo largo. Yo soy una gran institución que no la hemos podido resolver, y eso va a ser pidiendo disculpas fundamentalmente a las autoridades de cada escuela, que por ahí nos demoramos un poquito más, un poquito menos con los trabajos, porque entre este año o cuatro que he tenido durante toda esta gestión, por ahí es insuficiente, pero son problemas que por ahí no se puedan resolver en el periodo, no llevan tiempo y demás, que esa es una de las preocupaciones más importantes que tengo yo, digamos. Y eso, Cacho. Cacho, y eso es uno de los motivos por los cuales se llega a la presentación de la renuncia. ¿Por qué te lo pregunto, Cacho? Porque nosotros hemos visto que desde los sectores, como vos lo dijiste, ACNER, la Departamental de Escuela, hasta el Consejo General de Educación, han valorado muchísimo tu trabajo. ¿Es uno de los motivos eso de por ahí ir remando mucho contra la corriente o no? Y sí, con eso un conjunto de cosas, pero digamos, lo más importante es que yo como cuerpo en la boca pública siempre que se habla de tratar de cumplir, de llegar en tiempo y forma, seguir a su tiempo, pues hay un montón de factores que rodean el trabajo de uno que por ahí hace de más tiempo que el tiempo, pero creo que, digamos, la garantía que tiene el institucional, la presentación que tiene este departamento, es muy importante. Seguro. Los temas que encontramos en el gobierno, en los centros de salud, estamos tratando con la comunidad. Tenemos con la sanidad. Muy agradecido también a Luis Benedetto, al ingeniero Carlos Luis Benedetto, presidente del CPM, que hemos logrado también hacer un grupo de trabajo entre la provincia, digamos, y CPM y la zona, como para poder la atención a la rápida que lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Pero sí, yo creo que el material humano que tenemos falta reforzado. Realmente, a ver, más importante con esto, nosotros estamos trabajando puntualmente en algo que habíamos comprometido el año pasado, después de organizar la comunitaria que tiene el tiempo, dando vueltas y sin solución. Hoy podemos decir claramente que estamos trabajando en 18 licitaciones, 18 licitaciones para puesta en valor, reforma y ampliación de escuela. Ya se han tenido las primeras 3, la escuela 70, la escuela 17, la de la escuela 17, Villa de Güemes, la escuela 18, Juan Carlos, esa boca la gestionamos nosotros, esa se puede la web, porque es la primera de nuestro. En la web tenemos 12 obras en marcha, de las cuales ya, bueno, como te digo, la escuela Juan Carlos ya se abrió, se hizo la apertura de para mandado. Ahora se está publicando seguramente el día más, así que otra obra más, que ya está terminada, como para empezar a entrar. Y en la presencia en todo el departamento. Y yo creo que se necesita y demás, y por ahí soy. Aparte, Cacho, aparte tenían un laburo intenso en lo que es la diaria, ¿no? De ir tapando. Cacho, hay una particularidad en que el área nacional de arquitectura se transforma en visible rápidamente, porque obviamente estamos para la escuela, o sea, los chicos de la familia atrás, por eso es valioso también contar todo lo que se está haciendo, ¿no? Eso, claro, se hace visible, eso es lo que te digo. Thank you. histórica de la ciudad, ¿no? Cacho, para mí está bárbaro lo que estás contando. Esta demanda, porque te anticipaba la problemática, eso ya es un golazo. Cuando vos hablas de esta demanda, del pedido de contar con personal, pensando en una proyección a futuro de la zonal, si tu figura, ponés, lamentablemente, ¿crees que va a ser tomada la demanda pensando en el futuro, te digo? Siempre tiene Cacho, pensando en el futuro, ¿dónde lo vamos a encontrar a Cacho Mazzarello? ¿Estás viendo esto? Por lo pronto, obviamente, seguís colaborando con la Zonal, pero teniendo en cuenta tu experiencia y eso, me imagino que no vas a tener con la primicia cuando surja algo. No, y aparte la experiencia, Cacho, vos mismo lo estás diciendo, hoy la experiencia fue un corte fundamental, vos tenés años de experiencia en la obra, que es importantísima, y hoy la obra pública va a jugar un papel importantísimo. Cacho, esperemos seguir en contacto, sabes que sos un amigo del programa. Yo, de tu parte, lo digo yo, gran gestión tuya y la cultura porque me lo has presentado. Yo te agradezco siempre la predisposición, Cacho, lo que te pido es mantenernos en contacto, porque siempre nos gusta tenerte en el programa. Así que te agradezco mucho, ante cualquier novedad, mantenernos al tanto y te mando un abrazo enorme. Seguro, hoy disfrutar de gato.